El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Esto es el Noctámbulo Cultural. Hoy presentamos Desfase en Sombras. Noticias, conciertos, estrenos, fusiones, discos, biografías, mixturas y todo lo relacionado con la música. Heterogénea, retorcida, anormal, sin formato. Esto es Desfase Insomnio, la música que no te dejará dormir. Gracias por la democracia, por el Estado de Derecho, a quien debo tanta gracia, erradicar fraude y cohecho, libres hacia la verdad. Respetando autonomías y que el PAN, y que el PAN, y que el pánico no cunda, nada de ciudadanos de segunda. Esta sí es la nueva era, tu humanidad y la mía, en un despertar, déjame seguir soñando, me pregunto y hasta cuándo. Pedidos, inscripciones a desfaceinsomne@gmail.com. Búscanos en Facebook como Desfase Insomne o llámanos al 2220-966. Muy buenas noches, ¿cómo le va a todos los que nos están saludando desde el otro lado del dial? Un lunes más de Desfase Insomne, lunes de noche, 8:10, sí, 8:10 exactamente de la noche. Estamos entrando con otro programa, estamos comenzando otro programa de Desfase Insomne. Un programa variadito, vamos a tener de todo un poco. Vamos a tener estrenos, vamos a tener música, música relacionada básicamente a gente que tiene bandas, bueno, solistas o bandas que están relacionadas mucho con el movimiento, con la movida GLBTI en Latinoamérica, pero también en el mundo entero. Vamos a tener eso, bueno, un poco para relacionarlo con un poco con mucho con el tema de lo que está pasando, de la discriminación a la comunidad, básicamente GLBTI, y básicamente ligándolo un poco a lo que pasó en relación al al terrible atentado a lo que pasó en Orlando, en la discoteca, en esta discoteca gay, en donde murieron más de 50 personas. Entonces, un poco eso, vamos a hablar un poco de eso, vamos a tener ese especial, y después, para el final de Despacio Insomne, vamos a estar aquí con la gente de No Lugar, este colectivo de arte que está generando ahí unos proyectitos. Más tarde les vamos a contarles a profundidad lo que están haciendo, pero primero lo que estábamos escuchando era una canción, y la vamos a postear, era una canción de los Café Tacuba, de esta banda mexicana, esta épica banda mexicana, y un poco también para lo pusimos adrede, a propósito pusimos esta canción, también para un poco hablar un poco de lo que pasó ayer en Oaxaca, en México, la entrada, la acción represiva de la policía, de las Fuerzas Armadas Mexicanas. Parece que ya han muerto 8 personas por medios oficiales, se habla de 8 personas, bueno, se hablaba antes de 6, pero parece que son 8 personas ya en total las que han muerto en esta acción ultra hiper represiva de las Fuerzas Armadas Mexicanas. Siempre las Fuerzas Armadas Mexicanas se han caracterizado por ser represoras, por ser súper violentas, y claro, en el 2006 ya hubo una arremetida súper fuerte de la policía en Oaxaca. Pero ahora que se vuelve a repetirse la historia, ahora con los maestros, con el gremio de maestros en Oaxaca, que estaban protestando por cuestiones para mí legítimas, ¿no? Que es el derecho a mejores remuneraciones, el derecho a fortalecer sus sindicatos. Cogieron presos algunos maestros, salen a las calles. Claro, hubo una revuelta, la revuelta fue un poco violenta, pero de ninguna forma se puede justificar la acción criminal de la policía y de las Fuerzas Armadas mexicanas. Entonces, un poco para hacerles caer en cuenta a la gente que nos está escuchando, que esto está también pasando en México y que tenemos que poner una voz de protesta, básicamente. Nosotros, como en este medio de comunicación, con los medios que podemos, pues intentamos hablar un poco del tema, ¿no? Y denunciar lo que está pasando, no solamente en México, lo que está pasando aquí, lo que está pasando en otras partes de Latinoamérica. Entonces, pilas con eso. Eso nada más, por eso teníamos a los Café Tacuba, no era así fortuito que les teníamos a ellos, sino que había un podría decirse un objetivo de por medio de tenerlos ahí comenzando el Despacio Insomne de noche. Gigi. Hola, Camilo. ¿Cómo vas? Todo bien, llegando. Buenas Ana, noches. ¿Cómo van? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenas noches. Ya comencé y ya dije más o menos qué es lo que vamos a tener. Entonces vamos a hablar, ahorita vamos a tener unos estrenos, después vamos a tener música de gente que está ligada, de bandas o de solistas o de gente de la música que esté ligada al movimiento LGBTI o que se consideren bandas LGBTI. Hay subgéneros, ¿no? Entonces lo que más vamos a poner son estas bandas que están en este género queer, que es como un género que tiene que ver mucho con lo estético también. Y después, para el final del programa, van a venir, bueno, no para el final, porque va a estar medio así. Claro, en un momento tenemos uno. Ajá, vamos a tener una entrevista, pero va a estar así como entrevista, música. Entrevista, música. Entonces, no, yo lo dije mal, no es que vamos al último, vamos a tener a nuestros invitados, sino que va a estar medio, ¿cómo se dice? Alternado. La cuestión va a ser medio alternado. Entonces, eso, muchachas. Andrés no está, no pudo acompañarnos ahora. Le mandamos un abrazo, exactamente. Donde quiera que esté, le mandamos un abrazo a Andrés. Y ahora nos vamos con un estreno, ¿sí? Nos vamos con esto. Esta banda, bueno, esta banda es parte del especial, también puede ser parte del especial, aunque también es un estreno. Vamos con la banda GLOSS. Es un acrónimo para Girls Living Outside of Society Shit. Y es una banda punk hardcoreera de Olympia, Washington, con miembros, que todos estos miembros son transgénero, y han publicado un EP con el significativo título de Trans Day of Revenge. Entonces vámonos con esto, con la banda GLOSS, la canción Outcast Stomp, y regresamos en Racinson. Stop it! Esto es Despacio Insomnio, la música que no te dejará dormir. Todos los lunes a las 20 horas por el Noctámbulo Cultural, Radio Casa de la Cultura 940 AM. Y por la web www.casadelacultura.gov.es. Regresamos aquí en Despacio Insomne, lo que estábamos escuchando como el primer estreno, la segunda canción de la noche y el primer estreno, la banda se llamaba Gloss y la canción se llamaba Outcast Stomp. Bueno, seguimos con los estrenos y ahora nos vamos con esta canción, Gone is Gone. No, la banda Gone is Gone y la canción Stolen from Me. Gone is Gone es el proyecto que junta a Troy Sanders, cantante y bajista de Mastodon, y a Troy Van Leeuwen. Guitarrista de Queen of the Stone Age, y a Tony Hagar, baterista de At The Driving. Stolen From Me es el tercer adelanto EP que será su primera referencia de estudio. O sea, es una de las, es la primera canción, la primera tocada de estudio de ellos, y bueno, creo que lo estamos escuchando ahorita. Creo que sí estamos escuchando ellos ahorita, yo no sé qué estamos escuchando, pero bueno, nos vamos con esto, con esta canción, con el segundo estreno de la noche, Gone is Gone, Stolen From Me, y regresamos en Espacio Insomnio. Inscripciones a despacioinsomne@gmail.com. Búscanos en Facebook como Despacio Insomne o llámanos al 2220-966. regresamos en Desfase Insomne, lo que estábamos escuchando era el segundo estreno de la noche, a cargo de los de Gone Is Gone, esta banda, medio super banda, integrada por el cantante y bajista, Troy Sanders, el cantante y bajista de Mastodon, Troy Van Leeuwen, el guitarrista de Queen of the Stone Age, Tony Haggar, la batería de The Driving, bueno, ellos tres nomás, y la canción se llama Stolen From Me. Entonces escuchen, porque bueno, seguramente van a sacar más cosas esta muchachada, Gone Is Gone. Entonces si lo encuentran en no sé, en revistas especializadas, en revistas digitales de música especializadas, échale, chéquenlo, párenle bola, porque debe estar bien bacán. O sea, lo primero que escuchamos está una bestia, y seguramente todo el EP que van a sacar va a estar bueno. Ahora nos vamos con el tercero y último estreno de la noche. Nos vamos con los Dead Grips. Esta banda es una banda de hip hop experimental. Yo ya la había escuchado antes, ya había escuchado algunas cosas de ellos. Sí, es como una especie de trip hop súper acelerado. Y más, sí, hip hop con cosas de jungle súper acelerado. Es una banda así bien frenética. Es una banda originaria de Sacramento, California, formada en el 2010. El grupo está conformado por el rapero vocalista Stefan Bullet, conocido por su nombre artístico como MC Wright, y el baterista y productor Zach Hill, y también el coproductor Andy Morin. O sea, ellos tres son los que hacen Dead Grips. Nos vamos con este, que es el adelanto de su próximo disco. Todavía no hay más información sobre este disco, pero ya empiezan a sacar como pastillitas, como cositas, así para que nosotros veamos más o menos de qué se trata. Este último disco de los Dead Grips, la canción se llama Spikes. Entonces escuchamos a ellos, a los Dead Grips con Spikes, y regresamos ya con el tema, un poco con hablando con, no el tema, sino el especial. Y después vamos a más adelante, si ya vamos con la entrevista. Pero entonces primero vamos con ellos, con los Dead Grips, Spikes, y regresamos en Desfase Insomne. Like relive the ocean, I just like my planet don't spin. I get all over Mars like I'm hard. Round up from a la la like rockets. Never much. I'm more torn in the cockpit. Don't interrupt. My turbulence slap. My path massive. Demands panoramic. Massive. City. Get down to the bitch up near a sweat city. My hands got the red grip guys like Dead City. Stand up to the land here in silence. Yeah. I can't help yourself by sitting down. I'm dealt with yourself by tricks I lie. I'm all help to skelter, I'm on the ground. And I'm in the first we pass sitting down. Closing my desk but like it's fixed in the pound. Found sticks, I can't see what's wrong. Crashing in the planes, I crash the scroll. Match up my own, don't blame me, I'm no skull. Tastes like shit, Control is old, man, I'm on my dick. My muscles grow like black. Regresamos en Desfase Insomnio. Lo que estábamos escuchando era el tercer y último estreno de la noche, con a cargo de los Death Grips, con la canción Spikes. Tenemos saludos, ¿cierto? Tenemos saludos. Sí, nos está saludando Vale. Sí, la Vale y la Gaby. La Vale y la Gaby nos están saludando. Ya, la Vale y la Gaby son los... Un abrazo a la Gaby y a la Vale por ahora, que nos están escuchando. Exactamente. El Sancho también nos está escuchando y nos está preguntando, después de como 4 años que no he estado escuchando el Sancho y que pone mensajes y todo, agarren, me pone un mensaje que dice, ¿en qué radio es? O sea, bueno, ya le pusimos el dial, pero si nos puedes escuchar con el link, Sancho, sería muchísimo mejor. Y ahí está el link puesto para que nos escuches ahora. ¿Qué te parece? Bueno, ya, ya de una. Saludos, Sancho. Saludos, Sanchito, una bestia. Y seguimos, muchachos. Sancho, es que es porque es Santiago. También. No, Sancho, más o menos, pero no. O sea, podemos decir que es de hueso ancho. No, Sancho, yo no he dicho nada. Dice Sancho que le salen noticias. De Santiago dice que le salen noticias cuando pone en la 940M, Danielín. Tienes que sintonizar bien, por favor, Sancho. Que le sintonices bien, Sancho. Y si no le sintonizas bien, que le pongas por internet. Es que no lo está escuchando, porque igual está escuchando las noticias ahorita. Espera un rato, ya te voy a escribir, Sanchito. Espérate, ya un ratito. Ya van a escribir por aquí. Y mientras tanto, seguimos, ¿les parece? Dale. Bueno, esta parte del especial va a ser vamos a estar como un poco mezclando música, porque ya mismo vienen nuestros invitados. Pero vamos a hablar un poco, esta parte, el tema principal, o el especial principal de esta noche de Espacio Insomne, es hablar un poco sobre bandas que tienen de alguna forma, bandas o solistas o gente que esté vinculada a la música, que de alguna forma tiene una relación estrecha o no, pero una relación directa o indirecta con el movimiento LGBTI. No sé, en sus líricas, ya como una cuestión un poco más de activismo. Pero ya vinculados con el movimiento LGBTI. Esto lo hacemos un poco para tocar el tema de lo que pasó en Orlando, de la masacre que ocurrió en Orlando, en esta discoteca gay en Orlando, donde un individuo entró, abrió fuego y mató a cerca de 50 personas, ¿no? Más de 50 personas. Y un poco, bueno, vamos a ponerle esta canción un poco, hablaremos de esta canción y después hablaremos un poco del tema en sí y un poco tal vez del tema, pues, describir un poco qué fue lo que pasó y también la visión un poco de que podemos tener sobre lo que pasó también en Orlando y la masacre en esta discoteca. Entonces vamos primero con esta banda, la banda Le Tigre. La canción se llama Decepticon. Y Le Tigre es una banda estadounidense de electro thrash, formada en 1998 por Kathleen Hanna y Joanna Fateman, antigua miembro de Bikini Kill. También vamos a poner Bikini Kill después de un tiempo, de un rato, una bandote. Sí, el grupo es una bestia de banda. El grupo se caracteriza por su activismo feminista, sus letras comprometidas con la defensa de los grupos discriminados por la comunidad. La idea original de Le Tigre nació en 1997. Cuando Kathleen Hanna, antigua miembro de lo que dijimos de la banda Bikini Kill, comenzó una carrera en solitario bajo el seudónimo de Julie Rin y necesitaba una banda que le acompañara durante sus conciertos. Gracias a este proyecto conoció a la otra integrante, Joanna Fettman, y a la realizadora Sadie Benny. El trío puso en marcha a Le Tigre en 1998 y desde sus inicios se autoproclamó como un grupo feminista de música electrónica. Bueno, después ya pues, metieron más distorsión al asunto y ya se convirtió en no solamente una banda de música electrónica, sino una banda ya de thrash punk o hardcore. Entonces nos vamos con eso, nos vamos con Le Tigre, la canción de Decepticon, y regresamos aquí en Desfase Insomnio. Yeah. Regresamos en Desas Insomne. Lo que estábamos escuchando era a la banda Le Tigre y la canción Decepticon. Seguimos en esto, en el especial de Desas Insomne, especial un poco de las bandas o de integrantes de bandas o solistas que estén vinculados al movimiento LGBTI. Un poco hablando de lo, relacionando esto con el tema de la masacre, de lo que pasó en Orlando. En esta discoteca gay en Orlando, donde ocurrió esta masacre, murieron cerca 50, al menos 50 personas murieron y fueron heridas otras 53 personas en el peor tiroteo múltiple registrado en la historia de Estados Unidos. Un poco eso, pero bueno, un poco lo que estábamos hablando era que al mismo tiempo, paralelo a esto, a lo que estaba pasando, muchas de autoridades, no las autoridades sino políticos vinculados más bien al lado conservador y a la derecha estadounidense, empezaron a manipular un poco la información para generar no solamente para generar toda una atmósfera o un ambiente que de alguna forma criminaliza a, no solamente a esta persona, sino a todo el Estado Islámico, ¿no? A toda la gente que profesa el Islam de alguna u otra forma. Ya Donald Trump se había pronunciado diciendo que ahora sí, cuando él sea presidente, una de sus primeras políticas de Estado va a ser erradicar el terrorismo, pero un poco blindar de nuevamente las fronteras para que ninguna persona que tenga que ver con el Islam pueda entrar. Entonces un poco de eso se cogen, o sea, manipulan toda esta información para decir que claro, que una persona que era un árabe, porque era, ni siquiera era árabe, él nace en Estados Unidos, sus papás eran afganos y nace en Estados Unidos. O sea, toda su vida se crió en Estados Unidos. Además, entender que la cuestión, que la homofobia no es una cuestión solamente del mundo árabe, sino es una cuestión generalizada. Aquí en Latinoamérica también hay muchísima homofobia. Y la xenofobia también, porque eran latinos, era una discoteca que estaba celebrando el Día del Orgullo Gay Latino. Exacto, el Día del Orgullo Gay Latino. Xenofobia, homofobia... Y ahora con este adicional del terrorismo y todo este tinte ya más político, la cosa se convierte en un verdadero problema. Claro, una verdadera, como dicen, una verdadera cacería de brujas, porque al final de cuentas, claro, tienes restringidas tus libertades porque eres gay. O si no, porque eres latino, porque no eres parte de la comunidad anglosajona de Estados Unidos, o también porque eres árabe o provees el Islam. Entonces un poco la cuestión más bien es como dejarse todas estas manipulaciones políticas en las que nos quieren meter para generar más odio. Entonces dejarnos a un lado todo este tipo de cosas, toda la manipulación política están generando todos los sectores conservadores, no solamente de Estados Unidos sino en el mundo entero, para decirnos que la gente, que los árabes, que la gente que vive en Medio Oriente o que profesa el Islam es gente peligrosa y que tiene que salir de nuestros países. Entonces un poco rechazar eso, o sea, un poco rechazar la homofobia, rechazar la islamofobia, rechazar la xenofobia y toda clase de discriminación que se está generando y la cual que los medios de comunicación muchas veces y toda la clase política conservadora básicamente mete leña al fuego para que esto se haga muchísimo más grande y genere mucha más. Genera mucha más desestabilización. Entonces un poco el llamado a eso, no solamente estamos en contra de toda la visión homofóbica detrás de esto, sino también de todas las visiones de discriminación alrededor de esto. Entonces un poco eso, queríamos hablar, darles nuestro pequeño y humilde punto, ¿cómo se dice? Nuestro humilde punto de vista, nuestra opinión, el editorial de Sassin Sonde, señores. Y bueno, después de esto nos vamos con otra banda, nos vamos con esta banda conocidísima, se llaman Los Placebo, es una banda de rock alternativo formada en 1994 en Londres, Inglaterra, está compuesta por Brian Motko y Stefan Oslad, y tras el abandono del baterista Steven Hewitt, el 1 de octubre de 2007, fue reemplazado por Steve Forrest, que es el actual baterista ahorita de Placebo. La banda alcanzó un considerable éxito desde su debut discográfico en 1926, vendiendo más de 1 millón de copias de sus discos solamente en el Reino Unido y más de 8 millones en todo el mundo. ¿Qué más tenemos de Placebo? La banda se formó cuando Motko y Otlan, que habían asistido a la misma escuela en Luxemburgo, pero aparentemente nunca hablaron, se encontraron de casualidad en el metro de Londres, y después de esto iniciaron un proyecto que titularon brevemente Astrid Heart, que es parte igual de una canción que sacaron en su penúltimo disco, pero después ya volvieron, bueno,

con la canción especial Key, bueno, dentro del especial este que estábamos teniendo de cantantes o de bandas, o bueno, de gente ligada a la música, que también tiene una relación indirecta o directa con el movimiento LGBTI alrededor del mundo. Entonces, bueno, eran los Plasivo con Special Key, y bueno, estamos ya con invitados, no podía decir la segunda parte, pero esta parte que va a ser medio paralela a la música que vamos a poner, que es la gente de No Lugar, pero que también nos van a hablar un poco, que también están con otros chicos invitados y nos van a hablar un poco de los proyectos que tienen. Sí, qué bien, entonces les damos la bienvenida, qué chévere que estén acá. Bueno, nos acompaña Francisco Suárez, Byron Toledo y cuatro residentes que están aquí en Quito desde hace unas tres semanas. Sí, son Tamir Estavares de Brasil, Silvana Lobo de Brasil, John Guevara de Estados Unidos y Kazumi Wama de Japón. Son los residentes que actualmente están en No Lugar trabajando diferentes proyectos. Chévere, bueno, para empezar un poco que nos cuentes de cómo nace la idea de No Lugar. Cuéntanos de qué va ese proyecto para que la gente que nos esté escuchando se familiarice y bueno. Bueno, No Lugar surge como un proyecto de estudiantes y egresados de la carrera de Artes Visuales de la Católica. Somos un grupo de amigos que vimos la necesidad de tener un espacio para mostrar nuestro trabajo a partir de 2010, ¿no? Al momento de salir de la universidad y encontrarnos con una especie de vacío de espacios o lugares donde las propuestas de arte emergente estaban siendo aceptadas o promovidas. ¿Cuál es el objetivo y la gestión principal que han venido desarrollando así como proyecto desde que se establecieron en el 2010? Uno de los objetivos principales siempre ha sido como el generar escena local, digamos. Siempre hemos buscado como interrelacionar agentes culturales. El programa de residencia le ayuda también a dinamizar la escena local, porque vienen artistas de afuera del Ecuador a trabajar y se contactan con agentes, con artistas locales, y generan proyectos posteriores. Pero siempre ha sido como enfocado en el arte local, en el arte joven. También hemos tratado de como dinamizar un poco el mercado a partir de ferias internacionales que llevamos siempre artistas locales. Sí, o sea, creo que ha sido generar una plataforma para que ciertas expresiones artísticas que no tenían cabida o que estaban recién incorporándose a un circuito local tengan un lugar donde mostrarse, ¿no? Y que la gente pueda consumir este tipo de servicios o productos. El No Lugar es un proyecto o una plataforma más autónoma o autosustentable. ¿Ustedes lo verían así como pura autogestión lo que está generando? Sí, o sea, desde el principio surgió como una propuesta independiente, como un proyecto independiente que se ha gestionado por personas que a partir de ciertas necesidades van encontrando diferentes maneras de sostener el proyecto, ¿no? O sea, en ese sentido, digamos, somos autónomos en la medida en la que la iniciativa o las diferentes propuestas que genera el proyecto buscan sostenerla a sí mismo, y podemos encontrar, o sea, digamos, ese tipo de apoyo, ya sea económico o simbólico, o a partir de intercambios de capitales diferentes, o sea, no necesariamente económicos, a partir de nuestra gestión. Y eso involucra, o sea, trabajar desde con instituciones hasta con proyectos independientes o con proyectos privados que se interesen en el proyecto, ¿no? Ya, o sea, un poco, no necesariamente debe haber una transacción monetaria dentro de estos proyectos de autogestión. Pueden ser también, no sé, intercambios de trabajo por trabajo o... Sí, creo que sí, eso es una de las cosas que enriquece o que aporta bastante a la gestión independiente, ¿no? Muchas veces los recursos son limitados dentro de los contextos, o sea, donde se ha precarizado un poco la práctica artística. Entonces, claro, recurres de este tipo de formas de financiamiento que no necesariamente tienen que ver con una transacción económica, o sea, no cambiar capital monetario, sino, no sé, intercambios de habilidades o de cosas que puedes hacer. El dólar electrónico. Sí, o sea, aparte mucho del trabajo colaborativo también. Ajá. O sea, en la gestión independiente no hay tanto flujo de capital, sino hay más flujo de energías, de trabajo, digamos, que se intercambian y se rotan a partir de los proyectos que surjan entre las distintas, en los distintos colectivos, espacios culturales que están funcionando. Ya, bacán. Una vez. Bueno, nos vamos con un poco de música y seguimos conversando con los chicos de un lugar, ¿les parece bien? Y luego con los residentes. Sí, después para hablar con cada uno de los residentes, se presenten, nos digan qué están haciendo aquí. En Quito, Ecuador. Entonces vamos con esto, nos vamos con esta banda Perfume Genius. No sé si nos vamos con un doble. Dale. Vamos con esta banda, Perfume Genius, la canción Queen. Vean el video de esta canción, buenísimo. Ya nos vamos con esta banda, Limp Wrist, uy, está muy difícil de pronunciar, y la canción Just Like You. Entonces vamos con eso y regresamos en Despacio Insomnio. Thank you. Regresamos en Desfaz Insomne. Lo que estábamos escuchando, bueno, era un doble. Primero Perfume Genius y después Limp Bizkit. Bueno, Perfume Genius con la canción Queen y después Limp Bizkit con la canción Just Like You. Y seguimos con y la gente. Bueno, mandar unos saludos antes de continuar con la entrevista. Un abrazo a la Grace que nos está escuchando desde el Valle. También a Paola, a Pancho y al Freddy que está con la Gaby. Y a la Vale que estaba desde la UT, eso dijo, ¿no? La Vale estaba desde la UT. Y al Santiago desde Nayón porque nos estaba escuchando, pero no lograba ver bien el dial. Porque decía que intentó poner dial, pero salían noticias. Entonces mejor que lo ubique por el link y que intente escucharnos por el link. Mejor, muchísimo mejor. Seguimos. Bueno. Seguimos con nuestros invitados. Entonces, Pancho, Byron, que nos cuenten un poco sobre cómo ha ido evolucionando el proyecto en un lugar desde que se estableció. ¿Qué cambios, qué necesidades han surgido en el camino? ¿Si se han hecho algunas reformas? ¿Cómo va? El proyecto empezó en Guápulo en el 2010. Empezó básicamente como un proyecto expositivo. El primer año funcionamos básicamente haciendo inauguraciones más que muestras de larga duración, con artistas jóvenes, muchos vinculados al arte urbano. Pero posteriormente empezamos como a ver otras necesidades que el mismo proyecto empezó a exigir, digamos. Empezamos a generar un programa de residencias, empezamos también a trabajar talleres en Guápulo y después de 2 años en Guápulo nos mudamos a la Floresta. Yo sí conocí su casita en Guápulo, no casita, sino la residencia de un lugar en Guápulo, porque hicieron un par de eventos, que eran más bien como conciertos y tocadas sí, ahí. Sí, sí, sí. Ajá. Claro, o sea, en Guápulo era una dinámica bastante variada, digamos, había desde eventos de fines de semana, muestras que duraban un día, o sea, llegábamos a hacer hasta 4 eventos vinculados a la cultura como al mes. Era bastante activa la agenda y también se activaba mucho desde la fiesta, ¿no? O sea, lo que buscábamos un poco era también a partir de eso generar o llamar un poco más al público. Entonces las exposiciones generalmente iban acompañadas de algún DJ o un músico invitado. Entonces también el espacio daba un poco más para eso, ¿no? Y como que Guápulo tenía esa onda un poco más bohemia, un poco más fiestera. Claro, de ley daba para eso. Y bueno, las par de veces que yo fui había bastante gente. Y estaba divertido. Yo también me activé bastante. Qué bueno. En aquella época yo me activaba, ahora ya no tanto. Y claro, no. Bueno, entonces yo creo que eso fue el primer año, ¿no? Esto, como unas exposiciones de una noche con fiesta, un poco también con una necesidad de dar a conocer al proyecto, ¿no? O sea, de que sea un poco más masivo. Después del segundo año salimos de Guápulo y empezamos a trabajar en la Floresta. Para esto ya lanzamos una convocatoria pública de proyectos y de residencias. Entonces recibimos algunas aplicaciones o gente que estaba interesada en trabajar con nosotros, también como buscando formalizar un poco más el proyecto, ¿no? Y la metodología de trabajo para la selección. Exacto, de propuestas. Un poco quería preguntarle sobre eso, ¿cómo es la selección de los proyectos? ¿Ustedes cómo seleccionan o qué metodologías utilizan? ¿Hay una específica para el proyecto que ustedes, o sea, visualizan un proyecto y generan una metodología en base a eso, o cómo escogen ustedes los proyectos? Para residencias. Para residencias, básicamente. No, para residencias también, o bueno, en general también. O sea, en general es por la viabilidad del proyecto, por qué tan valioso es conceptual y prácticamente para el espacio, digamos, o sea, para ver qué tan vinculado al arte contemporáneo puede ser, o sea, qué tanto aporte puede dar al contexto. Es como más o menos se basa el proceso de selección. De cada proyecto tiene sus particularidades, ¿no? Los proyectos de residencia parten de búsquedas particulares de los artistas que aplican en el proyecto de residencias individuales, digamos. En el colectivo, dependiendo de en las residencias colectivas, dependiendo de la convocatoria que hacemos, vemos los portafolios y las prácticas, o sea, ahí es parte más de la práctica del artista, porque es una revisión del portafolio. La experiencia práctica que tiene el artista. Que no, de la práctica, o sea, cuál es su proceso de trabajo, digamos, ya. A qué se vincula, con qué temáticas va trabajando. Y a partir de eso vamos seleccionando para las residencias colectivas, ¿no? Porque son como procesos que tienen otra dinámica distinta a las residencias individuales, que son proyectos que ya vienen preconcebidos y que se modifican durante la residencia, pero en cambio los otros son de ideas que vengan como sin ningún proyecto, sin ninguna idea preconcebida de lo que van a hacer, y más bien la afectación del contexto, la experiencia de estar aquí, sea como el catalizador que guíe la producción. Ah, es un poco diferente. Sí, yo creo que en un momento, o sea, en un inicio fue a partir de una convocatoria, y bueno, seguimos trabajando también con convocatorias públicas para las diferentes actividades que realizamos, pero también hay otros intereses muy específicos del espacio, ¿no? Y eso es trabajar con artistas jóvenes, emergentes, o que están vinculándose o entrando al circuito del arte o al campo artístico local. Y en ese sentido también se proponen curadorías o se invitan artistas a exponer o a trabajar directamente con nosotros, ¿no? Ya sea en el formato expositivo, en, bueno, digamos, en este año estamos buscando galería, estamos en un nuevo espacio, entonces dejamos la galería que teníamos anteriormente. Sin embargo, estamos invitando a artistas para generar curadurías en otros espacios galerísticos. Entonces tenemos agendadas 3 exposiciones en el Container, por ejemplo, que es un espacio del Pobre Diablo, que es una galería. Pero nosotros lo que hicimos fue a los artistas directamente invitarles, porque no sé, hay un interés en su proceso de trabajo, ¿no? Y en el centro de arte también. ¿Con qué artistas de acá de Ecuador han trabajado? Y con artistas del Ecuador hemos trabajado con varios, o sea, no sé, unos 50, más de 50 artistas, entre artistas jóvenes y de mediana trayectoria, ¿no? O sea, digamos artistas que están entre los 22 hasta los 40 años. Aproximadamente. Formalmente trabajamos directamente con 3 artistas a los que representamos como galería, pero de ahí tenemos colaboraciones con varias gentes, artistas de Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, de Loja. O sea, por ejemplo, actualmente está abierta, bueno, ya se cerró la convocatoria de la exposición LGBTI, que pronto se van a dar los resultados. Esta fue una convocatoria pública para una exposición en el marco del mes del orgullo LGBT. Y en ese sentido, por ejemplo, nos llegan postulaciones de todas las regiones del Ecuador, en realidad, y también de fuera. Entonces, por ejemplo, entre las tres, esta es la cuarta edición, entre las 3 primeras ediciones, yo creo que hemos trabajado con alrededor de unos 25 a 30 artistas locales y unos 10 más internacionales. Justo yo quería decir que me parece súper interesante este trabajo. Están generando al final redes, ¿no? Redes de distribución, se están conociendo, redes entre lugares independientes y otros más institucionalizados, y me parece algo súper bueno para la escena local artística. A mí me surgió una pregunta. Entiendo que ustedes en el tema de las residencias, no solo está enfocado para artistas visuales, sino también que invitan a investigadores y demás agentes culturales. Pero quería saber qué tipo de residentes los visitan mayoritariamente, o sea, cómo ha sido hasta ahora en este proceso. En la gran mayoría han sido artistas visuales. Yo creo que también hay una inquietud de los artistas en venir a Quito a producir dentro de la ciudad. Pero, por ejemplo, actualmente estuvimos, bueno, ya se fue la semana anterior, un curador colombiano. Actualmente estamos con John, que digamos él no es artista, sino es más bien investigador y está estudiando Arts Management, que es gestión cultural. Entonces, claro, yo creo que se sesga un poco, o sea, en su mayoría han sido artistas visuales o gente que está produciendo. Sin embargo, sí hemos trabajado con gente que viene desde otros campos del arte contemporáneo mismo, como curadores o investigadores. ¿Y anteriormente alguno de ustedes ha realizado alguna residencia o han estado involucrados en algún espacio que realice? O sea, yo viví por 3 años en Buenos Aires y ahí realicé como 2 residencias y produje otra residencia en Venezuela también. Como los formatos eran variados también, o sea, cada proyecto de residencias tiene su particularidad y su enfoque. Yo estuve en hice una residencia de 6 meses, ¿no? Que es un periodo mucho más largo y genera otras dinámicas también. La residencia que nosotros proponemos generalmente ahora son periodos de 3 semanas que se pueden extender, generalmente no más de un mes. Pero porque nosotros pensamos que en 3 semanas se pueden realizar los proyectos casi. Por eso también yo hablaba de la viabilidad de los proyectos, ¿no? Porque hay proyectos que tienen otros tiempos de producción. Entonces los proyectos que aceptamos son proyectos que se pueden realizar en los tiempos que dura la residencia, ¿no? Y también lo que nosotros procuramos en estas 3 semanas es un ejercicio intenso de producción, desde vincular a la gente. O sea, programamos una agenda a partir de los proyectos, ¿no? A qué artistas van a visitar, con qué curadores, con qué espacios van a interrelacionarse para que tengan un acercamiento más real del contexto y más focalizado a sus intereses particulares. Perfecto. ¿Vamos con música, les parece? Sí. Entonces vamos con esto. Me quedé con un doble, pero mejor les dejo con esta canción, que va a ser, seguramente es bien rápida. Vamos con Los Crudos, esta bandota de banda de hardcore anarco punk. políticamente se adhieran a las causas contra la homofobia, el racismo y todo tipo de discriminación cultural, étnica, racial y sexual. Muchos integrantes de los Crudos son latinos, pero ellos residen en Chicago. Escuchen esta banda, que es una banda a lo bestia. ¿Te has escuchado Los Crudos? ¿Los Crudos? Ajá. ¿Una banda? Sí, bueno, pero ya, ahora los vas a escuchar. Es una banda de cruz punk bien embalada. Entonces, ah, el tema, qué bruto, me olvidé del tema. Nos vamos con esta canción, se llama Desde Afuera, y regresamos en Desorinzone para ya hablar un poco con los chicos, con los residentes. ¿Les parece? Chévere. Regresamos en Desde Insomne, lo que estábamos escuchando era Los Crudos, esta banda bueno, que reside en Chicago, pero esta banda latina de cruz punk, de, bueno, hardcore punk, cruz punk, anarco punk, todo punk. Y lo que estábamos escuchando era Desde Afuera, es una bandota, me encantan Los Crudos, maravillosa esa cosa. Y bueno, ahorita sí estamos con los chicos, los residentes, y bueno, vienen de diferentes partes, ¿no? Vienen de Japón, de Estados Unidos y de Brasil. Entonces, por favor, preséntense. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere llegar primero? ¿Quién se lanza primero al ruedo? Eso. Hola, soy Silvana Lobo. Ya. Soy de Brasil. Uh-huh. Y estoy aquí para dar continuidad a un proyecto que inicié en Brasil, que se llama Escalas del Vacío, donde busco investigar el paisaje como una metáfora de la, del vacío y de soledad. Ya, interesantísimo. Chuta. Disculpa. No te preocupes. Me llamo Tamir, también soy de Brasil. Estoy aquí con el proyecto que se llama Aclimatarse, que es un poco de una investigación entre la intimidad y cómo esa intimidad se relaciona con diferentes ciudades. Entonces ya estuve en otra ciudad y ahora estoy aquí también para hacer esa investigación. O sea, literalmente te estás aclimatando a Quito. Sí, eso. Sí, eso sí. ¿Y cómo te llamas? Hola, soy John, vengo de Chicago. Soy estudiante de, como dijo Pancho, de negocios de cultural. Vengo aquí buscando, no buscando, pero más o menos conociendo más del mercado aquí, la cultura, los artistas que se está produciendo aquí en Quito y en Ecuador. Conjuntos. ¿Y ya? Ya. ¿Nos quieres? Pero bueno, no importa. nos puede decir en interno y de ahí nosotros lo decimos también. ¿Sí? Ah, ya, dale, de una. Hazlo. Sí, dale. Soy Katsumi, soy de Tokio, en Japón, y estoy aquí investigando sobre feminismo y activismo en Quito, porque yo soy una activista y feminista en Japón también, y haciendo una obra sobre estos temas y también cosas extranjeros y cosas locales, porque yo nací en Japón pero crecí en los Estados Unidos, por eso este tema es muy, me interesa mucho. Ya, perfecto. No sé si alguno de ustedes nos puede decir cuál fue la conexión que ustedes tuvieron con Ecuador. Sí. Un poco la decisión que ustedes tomaron, ¿por qué tomaron la decisión de venir a Ecuador, de trabajar acá, generar sus proyectos? ¿Una cuestión más de retroalimentación o por dónde va la cosa? Sus motivaciones. Sus motivaciones principales, básicamente. Pues para mí, yo tengo familia en Guayaquil, eso sí hay una conexión aquí desde yo que vivo allá en Chicago y aquí en Ecuador. ¿Ya habías venido antes aquí al sí, Ecuador? Sí, en Guayaquil sí, en Quito más o menos 1, 2, 3 días, pero no así habiendo todo la ciudad. So para mí sí hay más o menos una conexión, no solo del arte, es más personal también, viendo aquí y buscando la historia que viene de mis papás. Ah, perfecto, perfecto. ¿Y ustedes? Para mí quería como conocer los otros países de la América Latina porque no había viajado todavía y así sentí esa necesidad de conocer las culturas que están tan próximas, pero que no sé, nos parecen a veces diferentes, pero que yo veo aquí que es muy similar, que es casi igual, entonces pues, sí, al final de cuentas hay mucha similaridad. O sea, uno sí piensa que, o sea, bueno, en medio todos somos muy diversos, pero encuentras cosas muy, muy similares, de base también, que son muy, sí, muy similares. Sí, como me encontré aquí también. Ah, ya, perfecto. ¿Tú? Bueno, para mí fue como una necesidad de cambio de lugares para explorar, investigar nuevos paisajes y su relación con el hombre. Ya, ¿tú estabas en Brasil todo el tiempo? ¿No te habías movido? Sí, sí, solamente en Brasil, investigando los paisajes que son mis paisajes afectivos, mis paisajes locales, y yo tenía la necesidad de cambiar un poco de local, y tener contacto con otros paisajes y también otras culturas. Ya, que es un poco lo que promete también el proyecto, ¿no? O sea, al final de cuentas, cambiar y un poco entender ese otro entorno para generar también, para crear y generar cosas, ¿no? Sí, o sea, lo más importante de una residencia es que genera como un disloque contextual, ¿no? O sea, es ese cambio de contexto que de alguna manera interfiere en los proyectos, ¿no? Y eso es como una cosa que enriquece más bien. O sea, un proyecto viene como con una idea, los proyectos de residencias individuales vienen con una idea predeterminada. Y cuando ya tienen contacto con el contexto, con las dinámicas culturales, con los paisajes, con las dinámicas sociales, los proyectos sufren afectaciones que enriquecen los procesos. Es mucho, seguramente lo enriquecen, porque tal vez tenías la idea preconcebida de una cosa, pero cuando llegan ustedes, y bueno, te pueden tener como las líneas base, ¿no? Pero al mismo tiempo el proyecto que se generaba como con una visión en un comienzo, se trasloca, se vuelve otra cosa. Pero eso es lo rico también, es lo chévere. Eso tal vez puedan responder mejor. Los... Ajá, un poco, eso les iba a preguntar. Básicamente algo así, o sea, de aquí, desde que ustedes llegaron, o sea, desde el comienzo de su estadía aquí en Ecuador, que empiezan a tomar, apropiarse un poco de su proyecto. Hasta ahora, ¿cuáles han sido los cambios que ustedes han visto en el proyecto y en su visión estética o artística de las cosas? O sobre la temática que ya o sobre la temática también, ajá. Wow, pregunta difícil. Es un poco difícil. Sí, mi mirada aquí en Ecuador es una mirada de extranjero, pelo poco tiempo que tengo para pensar este paisaje y sus relaciones sociales. Pero lo que más me llamó la atención fueron los colores del lugar y las personas y cómo esto cambió un poco mi pesquisa, mi investigación, y ha sido muy, muy interesante esa experiencia visual. ¿A qué te refieres con los colores? ¿Cómo? ¿A qué te refieres con los colores? Bueno, aquí descubrí el azul. Ya. Sí. Ya, qué bien. Sí, sí. El verde es muy obvio, está en todos los lugares, pero yo siempre encontraba cosas azules, personas con vestimentas azules, y una sensación de azul, entonces fue como una descubierta pictórica a la utilización de este color, y también tiene una cierta relación con las ausencias, con los pertenecimientos del hombre en el paisaje. Yo nunca me había fijado, o sea, bueno, tal vez porque vivimos aquí en Quito, que nunca había fijado de lo intenso del azul en la ciudad. Yo lo veo más bien como una especie de rojizo camarón. El verde creo que es un poco más evidente, pero es chistoso, o sea, es súper chévere, o sea, y es diferente. Sí, me siento que hay un fondo, hay un fondito azul en todo, en las personas, en el paisaje, siempre hay un azul que aparece, que resalta en medio de este verde muy vasto. Ya, perfecto. ¿Algún otro residente que quiera responder esta pregunta sobre cómo su estadía aquí ha cambiado, ha afectado la temática que venían desarrollando, les ha dado una nueva perspectiva artística o de creación respecto a sus proyectos individuales? Pues yo soy artista, no tengo así como una diciendo que algo emprendí en sentido de arte, pero ahorita sí estoy aprendiendo mucho de arte aquí. Los artistas aquí sí tienen esa como se dice, esa fuerza para hacer arte, y es una cultura así también medio chistoso, ¿no? Con el arte de aquí, quien está promoviendo aquí con el Ministerio de Cultura, que siempre se está viniendo las conversaciones de aquí. Aún termino mi investigaciones aquí, so eso nomás tengo la idea más o menos que está aquí, yeah. El arte. Y Katsumi, un poco, tú me dijiste que estabas trabajando un poco, entendiendo, bueno, tú eres feminista y eres activista feminista allá. Sí. Pero un poco, seguramente para tu proyecto te has encontrado también con otras activistas feministas que han estado haciendo trabajos acá, ¿no? ¿Cuál ha sido, más o menos, cuáles son las diferencias que tú encuentras entre el movimiento feminista de allá y el movimiento feminista de acá, en Ecuador? Y si eso, de alguna u otra forma, ha influenciado en el proyecto que tú estás generando. Creo que, en mi opinión, la lo más... La diferencia es, aquí los acentos son muy tangibles, como derechos para aborto, por ejemplo, derechos y acciones. Ya. Pero en Japón tenemos estos derechos, pero es un asunto de aplicar o implementar. Uh-huh. Ajá, entonces, exacto. Tienes el derecho, pero no lo aplicas. Sí, no se aplica. Pero es aquí... Es, luchando por estos derechos, por eso es la diferencia. Uh-huh. Pero parece que aquí hay más, ¿cómo se dice? Desarrollo. Sí, hay más desarrollo. Que Japón, no sé por qué. ¿Con los derechos? Da movimiento. Con respecto al movimiento, al activismo, la sociedad civil. Y visibilidad de feminismo en el país. Ya. Yeah. Perfecto. Nos vamos con música. Nos vamos con esto. Ya me perdí un poco. Nos vamos con esta banda. La banda se llama Trip Eight y la canción se llama Lesbofobia. Y Trip Eight es una banda de punk de San Francisco, considerada como uno de los primeros grupos de queercore. Entonces escuchen esto. Esta banda de San Francisco, Trip Eight, y regresamos aquí en Espacio Insomnio. Yeah. Esto es Despacio Insomnio, la música que no te dejará dormir. Todos los lunes a las 20 horas por el Noctámbulo Cultural, Radio Casa de la Cultura 940 AM. Y por la web www.casadelacultura.gov.es. Envíanos tus saludos, sugerencias, pedidos, inscripciones a despacioinsomne@gmail.com. Búscanos en Facebook como Despacio Insomne o llámanos al 2220-966. Regresamos en Despacio Insomne. Lo que estábamos escuchando era los Trip 8 con la canción Lesbofobia. Y seguimos con la gente en el lugar y con los chicos residentes. Vamos a comenzar un poco de sus proyectos. Un poco sobre los las fechas que tienen programada para la presentación de sus proyectos. Sabemos que una es este viernes, entonces a ver si nos invitan. A ver si nos invitan, por favor. Sencillo de talibado, ¿no? Si nos invitan. ¿Cómo le queda viendo de uno directo? A ver si nos invitan, por favor. Sí, todos están invitados. Muy invitados a nuestro taller abierto que será en viernes ahora. Los talleres de los estudios abiertos de las brasileñas. ¿El estudio abierto de las brasileñas? Chévere. Que tiene muchas cosas de naturaleza, de paisaje, así que con fotografías de pintura también. ¿Ya? ¿Y en dónde es o a qué hora? Puedo ir. Será en un lugar a las 7:30. ¿El enderezo? Es la calle Juan Larrea, N1553 y Buenos Aires, diagonal a Linec, en el barrio América, donde queda la residencia en el lugar y serán los estudios abiertos de Tamires y Silvana. ¿Y a veces trabajan con otros espacios? ¿O siempre los proyectos se desarrollan en la casa de Nolula? Depende del proyecto. O sea, tenemos ahorita dos sedes, que la una es la residencia y la otra son unos talleres que quedan donde estaba anteriormente la residencia hasta febrero de este año, que es en la García Moreno y Oriente, en el Centro Histórico. Pero ahora estamos desarrollando, digamos, tenemos un espacio expositivo dentro de la nueva casa donde este viernes van a ser los talleres que te mencioné antes, los estudios abiertos de Tamires y de Silvana. Y el próximo viernes 1 de julio, va a ser el estudio abierto de Kazumi Wama, de la otra artista que está en la residencia. Y el martes 29 de junio va a ser una presentación de la investigación que está haciendo John acá sobre arte y mercado. Entonces recordemos las fechas de este viernes. Yo no me acuerdo. Sí, este viernes vamos a conocer el proyecto que venía desarrollando Silvana y Tamires. El de Katsumi va a estar el 1 de julio. El 1 de julio y el de John es el 29 de junio. Entonces son todos a las 7:30. Les invitamos para que nos acompañen, para que vean qué es lo que los artistas han estado desarrollando acá durante su estadía en la ciudad de Quito y también para la gente que no conoce la residencia que venga a conocer nuestro nuevo espacio. Claro, chévere. Qué chévere, no se lo pueden perder, así que ya están todos invitados para que se den una vuelta. Nos vemos. Por favor, todos. Hay una pregunta, ¿proyectos a futuro, como del lugar? Ahora estamos con un proyecto investigativo y educativo. El educativo se basa básicamente en la clínica de obra, de producción, que es un taller, es una clínica trimestral donde la idea es que los artistas vengan a trabajar y desarrollar propuestas de producción artística, ¿no? Se reflexiona sobre las propuestas, se hacen ejercicios de montaje, de fotografía, registro de obra, referentes, se plantea como un seguimiento muy específico sobre sus procesos particulares de producción, digamos. Esto también parte un poco por ciertas falencias que nos hemos detectado ya como espacio, ¿no? Como recibimos propuestas de artistas que quieren exponer y no tienen portafolio, por ejemplo, o no tienen un registro de obra. No tienen un registro de obra apropiado para las obras que tienen. Entonces, como también llenar esos vacíos de lo que también es el trabajo artístico, ¿no? De promover uno mismo su propio trabajo a partir de los registros, del archivo propio, y también como hacer un cierto enfoque en la producción de los artistas, ¿no? Como en el sistema de producción, tratar de guiarles un poco por el sistema del arte, un poco. y de ahí se otra del ala, digamos, de la parte educativa, son los talleres, ¿no? Los talleres son como enfocados en saberes específicos del arte contemporáneo. Entonces se desarrollan 5 talleres al año, son pagos, y aparte los residentes que vienen también imparten talleres gratuitos de los proyectos que vienen a desarrollar vinculados a su práctica artística, que se dan en el Centro de Arte Contemporáneo. Una pregunta que me parece que sí debería haber preguntado antes, pero es, ¿estos talleres están focalizados hacia algún tipo de público en particular, o es una cuestión más libre, ¿no? Yo creo que la gente que aplica los talleres en su mayoría son estudiantes de arte o artistas, también hemos trabajado con diseñadores o gente que viene desde la arquitectura o también estas prácticas un poco más creativas, gente que viene del cine, del teatro. También las temáticas de los talleres han sido bien diversas, ¿no? Generalmente son talleres teórico-prácticos donde los que dictan los talleres generalmente son artistas, o sea, son gente que está pensando qué hacer, pero también está haciendo cosas, ¿no? Entonces hemos tenido talleres que van desde performance, fotografía, ahora estamos abriendo un taller de lettering que es como rotulación popular, gráfica popular. Hemos hecho talleres de arte urbano, talleres de arte y yoga, entonces de curaduría, por ejemplo, talleres como más específicos, teóricos. Entonces los talleres van vaciando, gestión editorial, etcétera, pero también se están abiertos a la posibilidad de que el público general o que se esté interesando, que quiera como, o sea, que no sea tan especializado, pueda también tomarlos, ¿no? Entonces los talleres, como dijo el Byron, son unos saberes, o sea, pero que se dan desde una fuente básica, y la idea es generar unas herramientas para la posibilidad posterior a producción o experimentación. Yeah. También en agosto empezamos un laboratorio de performance. Es un espacio como dedicado a la investigación y producción de performance en el Ecuador, porque no hay la academia no tiene como un espacio dedicado solamente a la práctica del performance, ¿no? Entonces, como espacio independiente, tratamos de proponer una alternativa, digamos, educativa que llene ese espacio que nos se da desde la institución, digamos. ¿Y cómo ha sido la recepción del público de los talleres, de las muestras acá en Quito? O sea, yo creo que el trabajo con públicos es una cosa bastante compleja, ¿no? O sea, digamos, estamos en un momento en el que las redes sociales ya no abastecen, entonces tienes que buscar otras formas más creativas desde hay otras redes sociales, tal vez el Instagram, o porque el Facebook está un poco desactualizado o está demasiado saturado de cosas. Yo creo que en general hemos tenido una aceptación buena de parte del público, o sea, tenemos gente que también se ha identificado ya con el proyecto y que lo va siguiendo y que generalmente cae a nuestras inauguraciones, está presente en la mayoría de eventos de las cosas. Y también tiene que ver con estrategias de cómo vas moviendo las cosas, ¿no? O sea, yo creo que los talleres tienen un público un poco más específico, tal vez a las inauguraciones va otra gente que no necesariamente quiere inscribirse en talleres. Entonces, en ese sentido, creo que una de las cosas que hemos hecho es pensar cómo vas construyendo públicos, ¿no? Y eso es a partir también de cómo puedes dinamizar una agenda, o sea, no ofreciendo solo exposiciones, no ofreciendo solo talleres, sino como otro tipo de actividades complementarias en las cuales no exclusivamente te vayas a ver una exposición de arte, porque puede llegar a ser un poco aburrido en ciertos casos, sino donde puedes pasar un buen tiempo, ¿no? Pasar con amigos, tomarte una cerveza. Yo, para ir cerrando, quería hacerles una pregunta justo enfocada sobre este tema de las redes de espacios alternativos y de residencias, porque me surge la curiosidad de, o sea, ¿qué dirección creen que deberían tomar estos espacios de creación? O sea, ¿cómo le ven a este tema de las redes entre espacios independientes? Y si creen que lo que han venido haciendo va bien, o si debe darse un giro, no sé, o sea, ¿cómo ven el, sobre todo en el contexto nacional, me refiero? O sea, localmente yo creo que el circuito es pequeño, ¿no? Y los espacios o proyectos en general han sido contados. Yo creo que desde el 2010 también ha habido una especie de efervescencia, o sea, en relación a la cantidad de espacios o proyectos o gente que estaba trabajando, creo que se ha dinamizado mucho más. Ahora tienes muchos otros proyectos que se están dedicando al arte contemporáneo. Y la cuestión de generar redes, yo creo es que tienes que pensar cómo generar unas relaciones afectivas y efectivas. O sea, afectivas en el sentido de que puedes trabajar con alguien de manera como muy cómoda, y efectivas en la relación en el sentido en el que las relaciones tienen que ser muy profesionales y tienen que cumplir unos ciertos objetivos, ¿no? O sea, sí se van generando unas ciertas redes. Y la colaboración yo creo que es esencial dentro del campo de la gestión independiente, sobre todo. O sea, yo creo que la colaboración tiene que basarse en en la posibilidad de generar, de alcanzar objetivos comunes y de hacer crecer una escena. O sea, sobre todo enfocado en la escena y en la generación de públicos, digamos, ¿no? Porque cada espacio también tiene ciertas particularidades y ciertos enfoques hacia ciertos públicos en particular. Y a veces se sobreponen los públicos, y para eso también hay que generar una agenda y no sobreponer eventos para que... Porque pues, ajá, la agenda es una mezcolanza gigante y... Claro. Entonces, una sobreoferta y todos estamos esquizoides y llenos de ganas de todo. Y sobre todo cuando todos apuntamos al mismo lado, ¿no? Como pues, a generar... Pero pasa una cosa particular en Quito, algunas veces sí está, hay una explosión como de eventos y una sobreoferta de eventos, pero a veces no pasa nada. Absolutamente nada. Porque, o sea, que también debe haber ciertos meses, ¿no es cierto? En los que... O sea, yo creo que todo es como cuestión de planificación también, a veces es una cuestión muy orgánica, o sea, los espacios independientes se dan mucho desde formas orgánicas, ¿no? Entonces también responden como llega una propuesta, la hacemos y tal, como que no hay una planificación anual, digamos, que eso es lo que permite generar una agenda sostenida de eventos y de... Y claro, que tiene que estar muy estar relacionado también con la autogestión de cada uno de estos proyectos, de cada uno de estos colectivos, pero también un poco con una administración que sea consecuente también con este tipo de cosas, ¿no? Que entienda que debe haber una agenda, que entienda que las cosas tienen que organizarse un poco más, que entienda que deben haber espacios para este tipo de proyectos que se están realizando. Entonces también tiene que ir de parte y parte, ¿no? Desde la autogestión, que me parece que es súper legítimo, que es más bien lo más legítimo, lo que salva muchas veces las cosas, y también desde una coordinación un poco más coherente de las cosas, ¿no? Sí, o sea, yo creo que lo principal, digamos, para que los espacios autónomos se mantengan, es empezar a pensar a futuro, digamos, y dejar de funcionar desde la emergencia, ¿no? Desde lo que pasa ahora, sino empezar a proyectarse un poco, ¿no? Empezar a generar agenda, de empezar a pensar en cómo va a ser el siguiente año, cómo voy a sostener económicamente el espacio, qué tipo de eventos voy a hacer, qué tipo de financiamiento voy a buscar, ¿no? O sea, hacia dónde voy a apuntar mis proyectos para buscar los financiamientos, porque es un trabajo, digamos. O sea, y como trabajo, el espacio requiere dinero, la gente que trabaja ahí requiere dinero, y eso es lo que se debe... Como te digo, es lo que se debe dar primordial, es lo primordial, digamos, para que los espacios independientes se mantengan, porque hay como mucha emergencia de espacios que cierran en 2 años. Sí, o cosas. Es increíble. Espacios que cierran. Bueno, muchachos, agradeciéndoles mucho. Qué chévere. Muchas gracias, en realidad. Qué chévere. Gracias. Redes, formas en las que los podemos contactar. Bueno, estamos en Facebook, tenemos un fanpage que está como No Lugar, nos pueden buscar ahí. En Twitter también estamos como @NoLugarArt, tenemos un Instagram que es NoLugar_AC, y nuestra página web donde estamos publicando constantemente todas nuestras actividades, que es www.nolugar.org. Ya. Y les puedes recordar también de todo lo que se viene de esta agenda de... Bueno, entonces les recuerdo toda la agenda de este fin de mes. De este viernes tenemos el estudio abierto de Tamires Tavares y Silvana Lobo. Es en la residencia No Lugar, que queda en la Juan Larrea, N1553 y Buenos Aires, Barrio América. Es desde las 7:30, les esperamos. Todos los eventos van a ser acá. El martes 29 tenemos una presentación de la investigación del residente John Guevara, que va a ser igual desde las 7:30, y el próximo viernes 1 de julio la presentación, el estudio abierto de Kazumi Iwama, nuestra residente japonesa, que también va a estar presentando su trabajo durante su proceso de residencia en Quito. Listo, entonces todos invitados, los que nos estaban escuchando. Y también el 30 de julio, bueno, eso falta un mes, vamos a tener una pequeña celebración que pospusimos, que es por nuestro 6º aniversario. Entonces vamos a hacer una intervención en la terraza que queda en el Centro Histórico, ¿cuándo? En la García. Es del 30 de julio. 30 de julio. Tenemos un mes, están avisados con tiempo. Perfecto. Y para esto están invitados un colectivo artístico de arquitectos que se llama El Borde, y dos artistas contemporáneos, Miguel Ángel Murgueitio y José Luis Macas Paredes, que van a hacer intervenciones en la terraza. Entonces les invitamos a festejar ese día con nosotros también. Y completa. Eso. Buenazo. Para todo el mes. Qué bien, gracias por acompañarnos, por brindarnos las perspectivas que tienen de la ciudad y de todo lo que se llevan igual, y nos dejan también, porque este es un proceso un colaborativo, conjunto. Entonces qué chévere que hayan venido. Y eso, no sé chicos si desean agregar algo, ¿no? Me olvidaba también la inauguración de la Expo LGBT, que es del 6 de julio en el Centro de Arte Contemporáneo de Quito, a las 7:30 de la noche. Eso también les invitamos, evento público. y eso. Y síganos la pista en nuestra página web, en nuestras redes sociales, para que se vayan enterando de lo que vamos haciendo. Muchísimas gracias, gracias a todos. Gracias. Ya, buenísimo. Y bueno, les dejamos, yo creo que ya terminando, ¿no? Les dejamos con esta canción, con la gente, con los Bikini Kill. Esta es una banda de punk rock estadounidense, formada por tres mujeres y un hombre, y encuadrada dentro del movimiento Riot Grrr, que es el movimiento feminista, bravo. Entonces vamos con esto, con las... Eso, por Dios. Vamos con los Bikini Kill y esta canción Rebel Girl, y ya nos despedimos. Hasta un siguiente lunes de Espacio Insomne. Nos vemos. Chao, muchachos.